Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, con las diferencias. Así es, mi nombre es Javier Pascual y esta tarde estamos muy gustosos de estar con ustedes, acompañándoles en esta noche 30 de mayo. Siendo las 9 de la noche, pues comenzamos ya con nuestro programa de este miércoles. Y bueno, con muy buenas noticias además, porque estamos muy contentos. Definitivamente la comunidad LGBT estamos celebrando la respuesta favorable que se ha dado en el caso de Satya, la hija de dos mujeres inglesas que son pareja y que desde hace pues más de 12 años llevan una relación juntas, una relación lésbica. Así es, Satya por fin podrá ser reconocida en el Ecuador como una ecuatoriana que tiene con los dos apellidos de sus dos madres. Una lucha que ha venido desde hace ya varios años. Satya, cuando ingresó al registro civil junto con sus madres a solicitar su registro, tenía apenas un año y ahora ella ya pues tiene 7 años, ya estaba muy grande está Satya ahora y por fin sus derechos han sido reconocidos en nuestro país. Así que una noticia favorable no solamente para el país sino para toda quizás Latinoamérica y para el mundo, porque es uno de los países más que se suma a un reconocimiento de esta magnitud de los derechos. Y por suerte y además también desde la Defensoría del Pueblo se ha mencionado que este caso podría afectar de manera positiva también a otros casos de otros niños o niñas que sean registrados por padres del mismo sexo. En el caso, por ejemplo, del hermano de Satya, ¿no? Que es el próximo a quien se le pedirá, pues, el Arundel, que apenas acabó de cumplir 2 añitos, pues él también podrá ahora ser registrado con los dos apellidos de sus dos mamás, así como su hermana Satya, que ya por fin consiguió que se reconocieran sus derechos. Así que esta tarde, esta noche les tendremos todos los detalles sobre esta información, haremos un recuento un poco de lo que ha sido este caso durante ya estos últimos 6 años de lucha y les estaremos comentando entonces cómo ha sido el proceso y por supuesto cuáles son las reacciones también que han habido con respecto a este tema. Positivas, no tan positivas, buenas, malas, como siempre, pues ante una noticia como esta van a haber reacciones también contrarias. Así es, así que ¿qué tal les parece si antes de iniciar con nuestro bloque informativo nos vamos ahora con un tema musical? Y vamos ahora con los chicos de La Máquina Camaleón, estos ecuatorianos que nos traen excelentes temas, esta ocasión con la canción Motora. Volvemos con más de Punto Diverso. Estado, yo te llevo hoy mi corazón a ningún lado donde has estado. Bukowski Composer. Estábamos escuchando el éxito de La Máquina Camaleón, Motora. Y una canción que es muy pegajosa además, ¿no? Súper chévere. Vamos a empezar ya con nuestra información. Como les comentábamos, pues hoy haremos un programa especial sobre el caso de Satya. Iniciaremos con esta información que es tan importante. Así que vamos a ponerles un poquito en contexto, ¿eh? El caso de Satya, pues es una situación que ha sido catalogada como una situación de discriminación por el hecho de que nació en un hogar homoparental y que, pese a la que la Constitución del Ecuador contempla y reconoce los diversos tipos de familia en su artículo 65, esta afirmación la realizó el defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira en una entrevista en el programa A Primera Hora de una compañera radio. Satya es una niña a quien se le negó la inscripción con los apellidos de sus dos mamás, quienes conforman una familia homoparental. En este marco, la Defensoría del Pueblo presentó una acción extraordinaria de protección para tutelar los derechos de la niña y su familia. Al haberse dado la negativa del registro civil, pues se levanta esta acción legal. La identidad de Satya ya fue reconocida por el Reino Unido. Ellas obviamente no pudieron esperar más a que Satya no tenga ningún documento, así que tuvieron que ellas regresar a su país natal, que es Reino Unido. Allá donde ellas pudieron registrar a Satya, donde ambas inclusive tienen registrado su matrimonio, y aquí en el Ecuador ambas, Nicole y Helen, tienen establecida su unión de hecho en el país, así que legalmente ellas están unidas en nuestro país. Sin embargo, el registro civil las catalogaba como solteras, a pesar de que Nicola, que es la madre biológica de Satya, que la tuvo a través de inseminación, pues le pedían, ¿no es cierto?, que se registrara aquí en el Ecuador como madre soltera, si es que no quiere, o si no hay el padre que pueda dar el apellido a Satya, ¿no? Entonces se le decía que a Nicole que se la ponga como madre soltera. Pero ella no es una madre soltera, ella tiene su pareja y es Helen. Así que, y inclusive reconocida por la unión de hecho en nuestro país. Y pues en toda esta primera parte, ¿no es cierto?, cuando se interpuso esta acción de protección, uno de los defensores, de parte del defensor del pueblo, que fue Rivadeneira, pues mencionaba que se estaba buscando que se respeten los derechos de la pareja nada más, y de la familia de Satya además, como una ciudadana ecuatoriana que ella es, y por ello se interpuso esta acción extraordinaria de protección con el objetivo de que el Estado ecuatoriano reconociera los derechos de la niña. Así, en ese caso, en ese entonces, pues el defensor del pueblo puntualizó que en una sociedad las normas se va creando y desarrollando de acuerdo a quienes las hacen y las fomenten, por lo cual los colectivos ciudadanos buscan mejorar sus instancias frente a la normativa vigente. En este caso, el registro civil debía reformar ya su sistema operativo, su reglamento, para que se acople al artículo 65 de la Constitución, que reconoce a las familias en sus diversos tipos. Así, en este sentido, pues la Defensoría del Pueblo también luchó por el respeto y el reconocimiento de los derechos de Satya y de su familia y de todos los grupos de atención prioritaria en el territorio ecuatoriano además. Y siguiendo un poco la cronología del caso, el 8 de marzo del 2012 la Defensoría del Pueblo presentó la acción de protección. En agosto, la tercera sala de garantías penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó la pretensión de la acción de protección. Y en el 10 de septiembre del mismo año, la Defensoría del Pueblo presenta una acción extraordinaria de protección. Dura tantos años hasta el 2016, el 29 de marzo, cuando la Defensoría del Pueblo acudió a la audiencia convocada dentro de una acción extraordinaria de protección presentada ante la Corte Constitucional sobre el caso de Satya. Esta sería la última instancia nacional en la que se podría poner una réplica a este caso y pedir realmente una acción de protección. Y esta demanda se presentó en contra de la sentencia emitida del 9 de agosto del 2012, 4 años anteriores. Y la última audiencia que se desarrolló el 8 de junio del 2017, el año anterior, la Defensoría del Pueblo acudió a la audiencia convocada por la Corte Constitucional y en ella se esperaba pues ya la sentencia definitiva del caso de Satya. Un año había tardado, ¿no? Más o menos a partir de 2016, cada año se daba un nuevo movimiento, es decir, en junio del año anterior, pues ya se esperaba la sentencia. Sin embargo, se dio la última audiencia, se recogieron los últimos documentos, las últimas réplicas, y con eso se tuvo los elementos para que los jueces ya decidieran. Se suponía que a partir de eso debería pasar un mes o como mínimo para que los jueces ya dieran una sentencia. Sin embargo, recién en este año 2018, a finales de 2017 también, ya se presentaron o se daban cita ya a las audiencias para que se diera la sentencia. Sin embargo, por falta de quórum, no se podía dar. Y ya por fin, el día de ayer, se dio la audiencia y se presentó. Los jueces, 9 jueces votaron, de los cuales 5 estuvieron a favor y 4 estuvieron en contra. O sea, también fue una sentencia bastante apretada en sus resultados, ya que definitivamente muchos de ellos, de los jueces, no estaban de acuerdo con este caso, o no aceptaban como una injusticia, o no veían un caso de discriminación. Así, entonces, con los 5 jueces a favor, este martes 29 de marzo, pues se declaró la vulnerabilidad de los derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva al debido proceso en la garantía de la motivación a la identidad personal en relación a la obtención de la nacionalidad, a la igualdad y no discriminación, a la familia en sus diversos tipos. Así que es el reconocimiento de estos derechos, en base a estos reconocimientos, es que se da la sentencia, ¿no es cierto? A que el Satya pueda tener una familia, el derecho a su familia, a que sea reconocida, a tener la nacionalidad, habiendo nacido aquí en nuestro país, y obviamente reconociendo que se dio un caso de discriminación, porque discriminaron a la familia de Satya, la discriminaron por tener 2 mamás. De esta manera, estos 6 años, ¿no es cierto?, que han pasado de vulneración de derechos, y ya por fin se pudo tener esta resolución positiva. Por eso, según un documento que ha circulado, la Corte habría aceptado la acción extraordinaria de protección planteada, y así ordenaría, como medida de restitución, disponer que la Dirección General del Registro Civil proceda de manera inmediata a la inscripción como ecuatoriana de la niña Satya Amani Bignell Rotom, manteniendo sus nombres, apellidos y reconociendo su filiación como hija de Helen Luis Bignell y de Nicola Susan Rotom, que son sus madres. Nicola, su madre biológica, y Helen, su madre, que es la pareja de Nicola. Nikki es, como decimos, la madre biológica. Helen también está teniendo una maternidad voluntaria, ¿no es cierto?, con Satya, y al momento de estar registrada, ella también ya tiene obligaciones con Satya para estos, obviamente, en el caso de que si en algún momento se llegaran a separar Nikki y Helen, pues ambas estarían responsables de sus 2 hijos, porque además Arundel, ya el hermano de Satya, ya tiene 2 años, y también él, en cambio, es hijo biológico de Helen, ¿no?, y también ayudada por técnicas de reproducción asistida. Así, de alguna manera, varios colectivos del LGBT nos hemos pronunciado de manera positiva, como realmente un acto emblemático para las familias homoparentales de nuestro país, y por supuesto un referente en Latinoamérica también, de que en Ecuador ya se está reconociendo este derecho. José Luis Guerra, que es el director general de incidencia de la Defensoría del Pueblo, entidad que fue quien llevó el caso, menciona que es un hecho histórico y anotó que es un hito en la lucha de los derechos del colectivo LGBTI en el país y en el reconocimiento no solo de los derechos de la libertad, sino del reconocimiento de que puedan existir familias diversas, tal como lo dice la Constitución, y de que todas estén amparadas por las normas e instituciones del Estado. No es nada más, es simplemente reconocer los derechos que ya necesitan las familias homoparentales que existen en nuestro país y que necesitan ser reconocidas. Para el defensor, Resaltó también que se había pedido reconocer la afiliación superando nociones de la familia tradicional. Por eso solicitó a la ciudadanía tomarlo sin generar polarización, pues no se buscó irrespetar concepciones, sino que se considere que hay otros tipos de familia nada más y que se tome en cuenta que en el país se debe avanzar en el ejercicio de derechos, es decir, que más personas tengan acceso a sus derechos. Así que esta noticia nos llega también gracias a Diario El Comercio, un poco la información, y gracias a Diario El Telégrafo, que quienes hicieron reportajes muy, pues, los primeros en llevar la noticia. De esa manera, muchos ya también, inclusive por redes sociales, se pronunciaron. Pamela Troya, por ejemplo, la reconocida activista por el matrimonio civil igualitario, ¿no es cierto?, celebraban esta lucha también, así como activistas como Danilo Manzano, Cristina Burneo también, así como otros ciudadanos y ciudadanas que desde todo el país estaban empezaron ya a dar sus muestras de felicitación, ¿no? En el caso de Sete, que por fin tiene dos mamás, de que está, perdón, recién al fin reconocido en el registro civil con sus dos mamás. Así que una excelente noticia, un excelente avance para nuestro país, y que además la Defensoría del Pueblo ha dicho que este caso podría ser un caso que ayude a los otros casos de familias homoparentales que existan en el país. Así, los siguientes casos que se vengan adelante o quienes quieran seguir el mismo proceso, pues definitivamente será mucho más fácil. Es decir, no creo que el registro civil nuevamente se ponga o reciba o quiera recibir una demanda por discriminación, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, la Defensoría del Pueblo además ha dicho que esto debería tomarse como un caso precedente para que otros niños de familias homoparentales puedan ser registrados con los nombres y apellidos de sus dos papás o de sus dos mamás, tal sea el caso. Así es, así que con esta información hacemos un primer corte musical y ahora nos vamos con un tema muy interesante, ¿eh? Que además viene a cargo de el artista francés, además, que por cierto, pues Alejandro me recomienda esta canción, me la dedicó, así que espero también que la disfruten en esta noche, Alejandro. La canción Amir, perdón, del cantante Amir, su canción J.I. Cerché, espero haberla pronunciado bien. Volvemos con más de Punto Universo. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. We'll be right back. plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Estabas escuchando el éxito de Amir J.I. Cherche. Así está escrito. Así que, bueno, en este coro tan chévere que nos dice: tú eres el único que me vuelve fuerte, que me mantiene fuerte, que me hace fuerte. Y estaré buscando, te estaré buscando como la melodía en mi canción. Así nos dice esta canción de Amir J.I. Cherche. Así que gracias, Alejandro, por esa canción. Bien, vamos ahora continuando con nuestra con nuestro blog informativo de noticias LGBT. Ahora, alrededor del mundo, veamos qué está pasando alrededor del mundo. Como siempre, pues tendremos noticias pues que nos llenan de bastante entusiasmo, así como otras también que no nos tienen tan contentos en el mundo. Pasan muchas cosas, hay muchas diferencias, ¿no es cierto? Y vamos ahora, ¿qué tal? A refrescarnos un poquito con algo de farándula también, ¿ah? Porque también es buen y nos traen buenas reflexiones también algunos casos que nos que pasan en el mundo de la farándula. Recordemos la historia de Lance Bass, que fue uno de los ex cantantes de la banda estadounidense NSYNC, esta banda famosa de la que Justin Timberlake pues fue su líder de la banda. Y Lance Bass, luego de haberse separado la banda NSYNC, pues salió del closet, ¿no?, y admitió su homosexualidad. Lance Bass salió del armario en el año 2006, hace ya muchos años, pero lo hizo después de que el grupo que le dio a conocer dejara de estar activo, ¿no es cierto? Así que en esta semana NSYNC ha conseguido su estrella, además, en el Paseo de la Fama de Hollywood, y Lance ha aprovechado para explicar por qué esperó a ese momento, ¿no es cierto?, a que terminara la banda. Pensaba él que si salía del armario, NSYNC se acabaría. Él tenía miedo, ¿no es cierto?, que la fama de NSYNC se iría por los suelos. Así que mantuvo su secreto. Él decía, ¿no es cierto?, que los sueños de la banda se estaban convirtiendo en realidad y estaban muy agradecidos, y todavía, dice Lance, que lo está. Pero muchas noches desde el escenario veía fans gays cantando y deseaba tanto que supieran que pues él era como ellos, y simplemente no tenía la fuerza necesaria en aquel momento, pero dijo que lo tuvo, ¿no es cierto?, en el 2006. Así que ese un poco fue la explicación por la cual él decidió. Así que recuerden, muchos famosos igual, Ricky Martin, ¿no es cierto?, lo hizo igual, luego de que toda su carrera, tantos años, que pues definitivamente hizo que su estética, su música, además, hiciera que se hiciera muy famoso, ¿no es cierto?, con las mujeres, ¿no es cierto?, y construyó esta imagen del latino cautivador, seductor, ¿no es cierto?, que era como el sueño de muchas mujeres, ¿no es cierto?, y romper con eso al momento de decir que era gay era una de las cosas que también, inclusive, mediáticamente no le podía dar los beneficios, sobre todo en aquellas épocas. Hablemos del año, principios del año 2000, cuando Ricky Martin tuvo mucha más fama. NSYNC también, en los primeros años de los 2000, pues era aún, o el tema LGBT era muy poco hablado también en los medios de comunicación. Si bien es cierto, hasta ese entonces ya muchos derechos se habían alcanzado, ya las luchas de LGBT estaban muy avanzadas. Sin embargo, mediáticamente, pues lo LGBT estaba muy poco sonado y todavía tenía rezagos de un poco de cómo se trataba la información de una manera bastante amarillista, bastante de crónica roja, ¿no es cierto? Que solamente a veces se hablaba de lo LGBT cuando había crímenes relacionados a eso, o violaciones, o noticias realmente negativas, ¿no es cierto?, sobre el tema LGBT, pero hasta ese entonces muy poco se hablaba de eso. Pero ahora, luego del 2016, luego de que inclusive muchos países ya empezaran a aprobar el matrimonio civil igualitario, por ejemplo, entonces es ahí cuando realmente ya el mundo empieza a voltar todos sus, a volcar todas sus, las luces y los micrófonos a los personajes LGBT, al movimiento LGBT, y es ahí cuando quizás ellos vieron además el movimiento propicio justamente para poder salir de closet, como es el caso de Lane Bass, que él lo hizo pues finalmente luego de que la banda NSYNC se separara. Otra de las noticias positivas también en el mundo del cine y la televisión también es que por fin ya podremos ver los avances del tráiler de la serie Sense8, esta serie que cautivó muchísimo al público LGBT y que le recomendamos también, una serie buenísima de Netflix, porque además tiene una temática muy interesante de cómo reflejar las diversidades, ¿no es cierto? Y cómo personas de diferentes mundos, de diferentes partes del mundo, se conectan a través de la mente y de cómo esto les ayuda a que reconozcan ese respeto hacia lo diferente, hacia su personaje diferente, hacia alguien diferente en el mundo, que inclusive está al otro lado, pero que viven experiencias similares, como al estar conectados por la mente y realmente llegan a entenderse. Es una metáfora muy muy chévere y muy bonita de cómo realmente debemos vivir en un mundo en comunidad, ¿no es cierto? En un mundo en donde todos y todas podremos realmente poder respetarnos, entendernos, comprendernos y realmente ser una hermandad. Así que es una metáfora muy muy bonita de lo que de esto, del respeto hacia lo diferente, hacia lo diverso. Así que ya pueden ver, ya está en las redes sociales, en YouTube, ya pueden ver el tráiler de del capítulo final de Sense8, porque lamentablemente esta serie solamente pudo mantenerse por 2 temporadas. El costo de su grabación eran altísimos, porque las locaciones, es decir, grabaron en varias ciudades, entre ellas Brasil, México, Irlanda, Alemania, la India, es decir, se fueron por todo el mundo filmando esta serie y esto les costó muchísimo. Y además tú puedes ver cómo la calidad de esta serie realmente, ves cómo realmente tuvieron que haber financiado muchísimo para poder lograr el producto final que tuvieron, además que la historia y el libreto es impresionante. Y por fin ya podremos ver el último capítulo, que ya se estrenará en el mes de junio, justamente aprovechando que es la coyuntura del orgullo LGBT. Supongo que por eso tal vez están planificando lanzar el capítulo final en junio. Así que les recomendamos verlo y ver la serie también, ¿eh?, que es muy muy buena. Vamos a hacer nuestro primer corte de la noche y volvemos con más de Punto Diverso y nuestros segmentos de Gay Story. Volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio de 9 a 17 horas 30 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia Color Power y esta emisora. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste.

Y estábamos escuchando el éxito de Freddie Mercury, Another One Bite the Dust. Uno de los éxitos que lanzó pues cuando ya en su tiempo de solista. Y en esta noche, pues en nuestro segmento de Gay Story, un poco sobre la historia gay del mundo, definitivamente Freddie Mercury es uno de esos íconos del LGBT que ya se ha marcado muchísimo por muchas razones. Y aquí te traemos algunas de las razones más importantes de por qué Freddie Mercury sigue siendo uno de los íconos más importantes de la comunidad LGBT. Así como en algún momento también fue mencionado la Pantera Rosa, Lady Gaga, Madonna, inclusive Tinky Winky de los Teletubbies, entre otros así personajes del mundo del mundo de la farándula, del mundo de la música, del cine, inclusive también, que han marcado como íconos del LGBT. Y una de las razones por las que Freddie Mercury es uno de estos íconos es porque además él compartió muchos espacios con otros íconos LGBTs. Así que ya les estaremos mencionando. Para empezar, uno de los razones por las cuales Freddie Mercury además llegó a ser uno de los cantantes más famosos y que ha marcado la historia de la música en el mundo es que Freddie Mercury inclusive cambió su nombre para volverlo un nombre artístico. Su nombre original, Farrokh Bulsara, era el nombre real de Freddie Mercury, y que sin duda, realmente Freddie Mercury suena mucho más fácil de mencionarle inclusive, y él logró reinventarse a sí mismo. Cambiarse el nombre lo ayudó a asumirse dentro de otra piel inclusive. Su ladro Bulsara, ¿no es cierto?, en su apellido, todo oriental, aún estaba ahí, pero para el público él iba a ser ese otro personaje, este dios de la música, ¿no es cierto? Él se inventó a sí mismo, dijo Brian May, que fue guitarrista de la banda Queen. Además, justamente Queen, el nombre de la banda, tiene ya de por sí una referencia bastante gay, se podría decir. Queen, que significa reina en inglés. Según él, según Freddie Mercury, el concepto de la palabra Queen era pues que la banda sea reconocida como real y majestuosa, y tanto él como los otros miembros de la banda querían ser así, mencionados de esta manera o vistos de esta manera. Pero de pronto, ¿no? ¿Por qué no escoger la palabra King y por qué escoger la palabra Queen? Entonces, de alguna manera sí, él era consciente de las connotaciones gay que eso tenía, además por el tema drag queen, las queen muy conocidas en la subcultura gay, ¿no es cierto?, de aquellos de los años 70-80, de los famosos balls gay, ¿no es cierto?, las famosas fiestas en donde queen era una de las palabras referentes de estos personajes femeninos de las discotecas, de que transformaban su imagen y lo llevaban a estos extremos de la moda, ¿no? De verse como una reina. Así que él era consciente precisamente de esto, pero dice que tan solo era una de las facetas de la banda Queen, así es. O sea, podemos ver obviamente que eres una parte de la banda Queen, no es toda la banda Queen este concepto o estas connotaciones gays, sino que también tienen otras connotaciones realmente. Antisistema, obviamente, y además dada por la fuerza del rock, que es un toque masculino también, que hicieron que muchos de sus fans del rock clásico, sobre todo, siguieran a la banda Queen, ¿no es cierto? También otro de los hitos que marcó a Freddie Mercury como un ícono LGBT es que en un video, en su video de la canción I Want to Break Free, él adopta un personaje drag queen, se transforma en una mujer, y además fue censurado este video por los MTV en aquellos años, ¿no? Ahora MTV realmente muestra cosas mucho más terribles que a un hombre vestido de mujer. Y a pesar de que Freddie no escribió la canción I Want to Break Free, él era quien la cantaba. Y dicen que esta canción es uno de los tantos himnos gays, además, porque ¿quién no ha cantado, no es cierto, este himno? Y lo es como un himno gay, además de quiero realmente ser libre, ¿no es cierto? Porque habla del tema de liberarte, de soltarte, y eso junto con la imagen de Freddie Mercury vestido de mujer realmente da mucho, tiene muchas referencias gays. O sea, de ser quien eres, ¿no es cierto? Ese es un poco el mensaje de lo que te da la canción I Want to Break Free. Y MTV censuró este video y fue hasta 1991 que se transmitió en Estados Unidos en un programa del canal VH1. Así es. Y otra de las cuestiones también que hizo que se lograra un icono, y aquí es también cómo será relacionado con otros iconos LGBT también. Uno de ellos, Lady Di. Y lo hizo algo que además a Lady Di le costó mucha mala fama a través de los medios de comunicación. Y fue que pues Freddie Mercury metió a Lady Di en un bar gay. Una noche después de beber champán, metió a escondidas a su amiga Diane Spencer, Lady Di. Así es. Y uno de los bares gays más célebres de Londres. Lady Di también logró entrar gracias a que se disfrazó con una chamarra de la armada y una gorra de cuero, lo cual la hizo parecer un modelo gay vestido de mujer. Es así como logró meter a Lady Di y que nadie la reconociera, pero luego todos los paparazzi tomaron la foto de Lady Di con Freddie Mercury, quien además para ese entonces ya había dicho públicamente, ¿no es cierto?, se había mostrado públicamente como bisexual, como gay. Bueno, ahí un tema de no llegar a identificarse, ¿no? La gente lo cataloga como gay, como bisexual, pero en realidad él vivía o experimentaba y sentía su sexualidad de una manera mucho más amplia, sin tantas etiquetas. Pero, pues, ahí, por ejemplo, es una de las muestras que él estaba muy conectado con el mundo LGBT. También fue pareja por mucho tiempo con Jim Hutton. Fue novio además de Mary Austin durante 6 años, pero después salió del closet y estuvo con Jim Hutton hasta el día de su muerte. Cuando Freddie se enteró de que tenía VIH, le dijo a Jim que entendía si este último quería terminar su relación. Jim no lo hizo y se quedó con él hasta que murió por una bronconeumonía causada por la debilidad que presentaba al estar en la fase terminal de SIDA. Recordemos que en aquel entonces, en los años 80, todavía era muy difícil encontrar una cura o un tratamiento que pueda revertir los efectos, ¿no es cierto?, de que causaba en ese entonces el SIDA. También fue amigo de David Bowie, de Elton John. Con respecto a David Bowie, también colaboraron juntos en la canción Under the Pressure. Y también con Elton John se lo vio salir muchas veces también. Elton John también ahora un icono LGBT, David Bowie por supuesto también. Y una de las cosas que, bueno, me parece un poquito estereotipador, ¿no? Pero amaba a los gatos también. Y sé que sabemos que todos los hombres gays, sobre todo, de alguna manera tienen un apego un poquito más hacia los gatos. Yo, por ejemplo, bueno, más con los perros, pero bueno, por eso digo que es un poco estereotipador también, ¿no? Pero sí, Freddie fue uno de esos, de aquellos que amaban los gatos. Y según la revista Rolling Stones, Freddie quería tanto a los suyos que les llamaba por teléfono cuando estaba de gira. Y también escribió una canción en honor a su gata Delilah. Y también era fan y seguidor de Liza Minnelli, que es otro de los iconos LGBT. Además de ser hacer la hija de Judy Garland, ¿no es cierto?, la famosa artista, actriz de Mago de Oz, ¿no es cierto?, la primera versión del Mago de Oz, del cuento Mago de Oz, siempre había apoyado a Liza Minnelli a las causas que defienden a esta comunidad. Y también bailó con el Royal Ballet. Freddie Mercury tuvo también que practicar en la barra, estirarse, entre otras cosas, para ponerse en forma para la presentación con la compañía Royal Ballet de Londres. Sentía, dice él, dolor en lugares que ni sabía que tenía, dijo Freddie Mercury en una entrevista con The London Evening News. Y Freddie Mercury, pues, él lamentablemente murió a los 45 años de edad, el 24 de noviembre del 91, un día después de haber admitido públicamente que tenía SIDA. O sea, nadie sabía, pero un día antes lo admitió, pero durante muchos años había tenido una relación con su novio Hutton. Así es, él mencionó que sentía que lo correcto era mantener en privado esa información para proteger la privacidad de quienes lo rodeaban. Sin embargo, ya era momento de que sus amigos y sus fans alrededor del mundo conozcan la verdad. y él dijo, ¿no es cierto?, que esperaba que todos se unan con él, con sus médicos y con todos aquellos alrededor del mundo que pelean contra la terrible, en aquel entonces que era considerada una terrible enfermedad, el SIDA. Si bien es cierto, no hay cura, pero por lo menos ahora ya tenemos tratamientos, medicamentos que hacen que las personas que viven con VIH puedan tener una vida de buena calidad y puedan inclusive llegar a ser indetectables, es decir, que sean que a pesar de que tener el virus no puedan transmitir el virus a otras personas. Así que muy pronto también ya podremos saber mucho más de detalle de la vida de Freddie Mercury en la película biográfica denominada Bohemian Rhapsody. Así que, pues, un poco para introducirles también y contarles un poco más sobre la vida de Freddie Mercury, este ícono LGBT que sin duda pues dejó marcando la historia de la música en el mundo. Vamos ahora a escuchar el último éxito de esta noche y vamos a algo también de esta banda ecuatoriana Eva y su canción Free. Y volvemos con el último segmento de Punto Diverso. Thank you. Volvemos con más de Punto Diverso y después de haber escuchado la canción Free de la banda Eva, esta banda ecuatoriana que tiene unas funciones muy interesantes de la música, que además adoptan también algunos ritmos típicos, ¿no? También algunos instrumentos por ahí que se escuchan de fondo. Y ahora para terminar vamos a terminar algo romántico en esta noche, porque definitivamente escribir una carta de amor es algo que ya no se hace últimamente. Porque bueno, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos otras redes que nos permiten comunicarnos más rápidamente, pero el romanticismo que se vivía en épocas anteriores, en siglos anteriores, de la época de Oscar Wilde, por ejemplo, era necesario pues escribir cartas. Y definitivamente las cartas que Oscar Wilde escribió a su amante Lord Alfred Douglas son de las cartas catalogadas como las más hermosas cartas escritas de amor. Y es que obviamente no son tan desconocidas estas cartas, ¿no es cierto? Y a pesar de que pues Oscar Wilde, muy conocido por sus obras como El retrato de Dorian Gray, El ruiseñor, La rosa o la obra teatral La importancia de llamarse Ernesto, también que muchos hemos reído con esa obra, pues él también escribió poemas hermosos, ¿no? Y cartas hermosas a su amante, que recordemos que era más joven que él, en una época donde además, donde se llegara a descubrir una relación homosexual, pues eso era motivo de cárcel. Pues relaciones prohibidas que para esa época, en lo cual los actos merecían una dura sentencia en aquel entonces. De hecho, salieron a la luz estos poemas debido a que algunas fueron usadas como evidencias en lo largo del juicio, a lo largo del juicio que llevó Oscar Wilde en la que llevó a Oscar Wilde en la cárcel y que eventualmente llevó a la tragedia de no volver a escribir, a la ruina y a su muerte humilde. Pero bueno, entramos en materia y leamos uno de los poemas más otras cartas, ¿no? Más chéveres que escribió Oscar Wilde a voz, y así es como lo mencionaba o le decía a Lord Alfred Douglas. Y menciona y dice así: es un prodigio que tus labios, rojos como pétalos de rosa, estén hechos lo mismo para la embriaguez de la música y del canto que para la embriaguez de los besos. Tu fina alma de oro discurre entre la pasión y la poesía. Jacinto alguno en tiempo de los griegos siguió el amor tan locamente como tú. Ven aquí siempre que quieras. Es un sitio delicioso en el que solo faltas tú. Refiriéndose a su existencia, a su cuerpo, a su vida, ¿no? En general. Y uno de los poemas además que dejó justamente con un mensaje muy interesante. Y otra de las cosas que más, no sin tanta poesía, ¿no? Pero que le llegó a decir también a su amante. Y fue: no puedo vivir sin ti. Eres tan amado, tan maravilloso, pienso en ti todo el tiempo y extraño tu gracia, tu hermosura jovial. Londres es un desierto sin tus pies delicados. Escríbeme una línea y toma todo mi amor ahora y para siempre. También escribió cosas cursis, bien, bien cursis, ¿no? También, sin tanta poesía, sin tanto adorno, sino simplemente cosas súper claras que decía, que le decían, pero al mismo tiempo todo a su amante Bossi. Así que eso es parte de estas famosas cartas, más famosas escritas de Oscar Wilde. Eso les dejamos para esta noche para que vayan a descansar perfectamente. Ya son cerca de las 10 de la noche, así que no me queda más que despedirme. Decirles además, recordarles que este espacio también llega gracias a Fundación Ecuatoriana Equidad, un espacio LGBT donde tú puedes ir, estar en un lugar seguro, pues sin discriminación, donde puedes acceder a servicios como pruebas de VIH, servicio médico, servicio psicológico, asesorías legales en casos de discriminación, uniones de hecho, y también donde tú puedes disfrutar de nuestros talleres, de nuestras actividades lúdicas, de nuestras actividades, de nuestras noches de cine. Así que mañana precisamente proyectaremos la película Harvey Milk, una película que habla sobre una dura época del activismo LGBT en Estados Unidos. Harvey Milk, uno de los primeros políticos candidatos gays abiertamente del mundo. Así que estaremos proyectando esta película el día de mañana a las 5 de la tarde en Fundación Ecuatoriana Equidad. Recordarles que estamos ubicados en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Así que todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. Es entrada libre, solamente debes venir y disfrutar de esta maravillosa película Harvey Milk. Y ya estaremos también anunciando nuevas novedades por Facebook. Recuerden que ya estamos en el mes del orgullo y se vienen actividades. El 9 de junio aquí la sexoerótica también, que estará aquí en la Casa de la Cultura, donde estaremos el colectivo Híbridas también participando de este gran evento que retoma y que recoge el tema del erotismo desde otros puntos de vista también. Así que les dejamos con esta información. Mi nombre es Javier Paspoli, fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Un saludo a todos, un beso para Alejandro, y nos estamos escuchando la próxima semana, como siempre los miércoles, aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao.